una de las aldeas, a su paso de Samaria a Galilea, el Señor Jesucristo se encuentra con 10 leprosos. ¿Se ha preguntado usted acaso por qué 10? ¿Por qué estaban juntos? Escuchemos lo que sobre esto nos dice el doctor Abelardo Limón. ¡Qué precioso realmente es estudiar la Biblia! Especialmente estudiar la vida de el enfoque principal de todas las Escrituras, la vida de Jesucristo. Continuamos hoy con más de nuestro estudio. Estamos viendo el ministerio de Jesucristo en la región de Perea. Estamos precisamente en la lección número 15. Hoy continuamos con más de los eventos durante el ministerio de Jesús en esta región. Encontramos en el capítulo 17 de Lucas que Jesucristo tuvo un encuentro con 10 leprosos. De Efraín, en el norte de Judea, Jesucristo pasó por Samaria a la región de Galilea en su último viaje. Este viaje terminaría en Jerusalén. En una de aquellas aldeas, la Biblia nos dice que se encontró con 10 leprosos. No era entonces de extrañarse que tantos estuvieran juntos, porque al haber sido aislados por su triste condición física, estos 10 se habían unido para enfrentar la vida juntos. Estos leprosos, desde lejos, como prescribía la ley, pidieron auxilio y el Señor Jesucristo les mandó que fueran a mostrarse al sacerdote. La Biblia nos dice que cuando estos obedecieron a este mandato, en el camino fueron sanados. Pero de los 10 que fueron sanados, solo uno, el cual era un samaritano, regresó para dar gracias al Señor. Y lo mismo tenemos que decir sucede hoy en la actualidad. Solo son unos pocos los que van a Jesucristo a darle gracias por sus ricas bendiciones. Pasemos entonces a otro tema, al tema de la venida del reino. En este viaje, en la región de Perea, Jesucristo también enseña sobre el reino, en Lucas 17, del verso 20 al 37. En otra ocasión, sabemos que un fariseo le preguntó al Señor Jesucristo acerca del reino de Dios, pero en esta porción, el Señor Jesucristo enseñó que hay dos grandes errores que deben evitarse cuando se toca el tema del reino de Dios. El primero de ellos es este: la propensión a pensar que señales de toda índole son necesarias y precederán a la venida del reino, puesto que éste vendrá sin advertencia. Claramente la Biblia nos enseña esto en Lucas 17, verso 20 al verso 23. Para entender mejor, querido oyente, permítame dar lectura a estos versículos. Lucas 17, del 20 al 23. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Repetimos, querido oyente, estamos hablando ahora del primero de los dos errores que deben evitarse en cuestión al reino de Dios. El primero de ellos, que corresponde a la lectura que acabamos de dar, es la propensión a pensar que hay señales de toda índole que son necesarias y que precederán a la venida del reino, puesto que éste vendrá sin advertencia, enseñó Jesús. El segundo de los dos errores es la idea prevaleciente de que la venida del rey y el establecimiento del reino serán secretos. Este es un gran error. Jesús enseña precisamente esto en el verso 24 y 25 de Lucas 17. Permítame dar lectura. La Biblia dice así: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El Señor usa dos ilustraciones del Antiguo Testamento y dice que las condiciones que prevalecerán en aquel día serán descuido e indiferencia en cuanto a lo espiritual. y un énfasis netamente carnal y mundano. Yo no sé de usted, pero claramente en el día de hoy estamos viendo el cumplimiento precisamente de estas condiciones. Vemos en esta porción de la Escritura que Jesucristo también recalcó la necesidad de velar, ya que nadie sabe la hora exacta en que Él ha de venir. Bien, ahora pasemos a dos parábolas en cuanto a la oración. Estas se encuentran en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, y estas fueron enseñadas durante el viaje de Jesús en la región de Perea. La primera es la parábola del juez injusto, y esta enseña la necesidad de perseverar hasta el punto de, aparentemente, ser inoportunos en la oración. Y la segunda parábola, que es la del fariseo y el publicano, habla, querido oyente, de la necesidad de ser humilde y sincero cuando se ora. El que ora de esta manera hallará respuesta a sus oraciones. Durante su ministerio en la región de Perea, vemos también que Jesucristo enseñó sobre el muy importante tema del divorcio, un tema que el día de hoy también es prevalente. En Mateo 19, del 1 al 12, y en Marcos 10, del 1 al 17, vemos la enseñanza de Jesucristo acerca de este tema. Desde Galilea, el Señor Jesús cruzó el Jordán y se dirigió nuevamente a la región de Perea, y allí, en Perea, vinieron algunos preguntándole en cuanto a la cuestión del divorcio. Estos preguntaron para tentarle: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier razón? Jesús, respondiendo, les enseñó que el matrimonio es una institución divinamente ordenada, es una institución santa e indisoluble, e hizo referencia a lo que Moisés escribió en el Pentateuco, especialmente lo escrito en el libro de Génesis. Con su usual mala intención, estos hombres, los fariseos, pasaron por alto la respuesta de Jesús y citaron el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Lo citaron como si esta fuera una ordenanza divina. Pero Cristo aclaró que por la dureza del corazón de ellos, Moisés había permitido el divorcio. De modo que podemos decir entonces que el propósito y el mandamiento divino es que los casados permanezcan casados, y que por la perversidad humana, en ciertos casos, es permitido el divorcio. Estas enseñanzas del divorcio, de la boca de Jesucristo, tenían un nivel mucho más alto que las ideas de los judíos, quienes por cualquier pretexto solían repudiar a sus mujeres. Pero también vemos que el Señor Jesús añade un comentario en cuanto a que, en algunos casos, por causa del reino de Dios, algunos permanecerán solteros. Bien, ahora veamos el tema de Jesucristo y los niños. Es en Perea que Jesucristo habla acerca de los niños. Haciendo un enorme contraste con estas discusiones, tenemos esta hermosa escena en la que vemos a Cristo recibiendo a los niños en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 18. En un comienzo, los discípulos no quisieron que nadie molestase a Jesús, pero Él les llamó la atención, diciendo: «Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis». Además, también vemos que Jesucristo aprovechó la oportunidad para enseñar acerca de la necesidad absoluta de tener una actitud de un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Esto es, un espíritu de sencillez, de humildad y de fe. Ya hemos visto que Jesucristo, en Perea, enseñó sobre la mayordomía, pero también fue muy específico en cuanto a las riquezas. Aquí, en Perea, el Señor procedió a dar instrucciones sobre el uso de las riquezas. Tres de los evangelios registran estas instrucciones: Mateo, en su capítulo 19, Marcos, en su capítulo 10, y Lucas, en su capítulo 18. La circunstancia fue que un joven sumamente rico y principal en la sinagoga local, apresuradamente corrió y se puso de rodillas ante el Señor Jesucristo en señal de reverencia y en señal de adoración. Su salutación fue respetuosa, sí, pero realmente no demostró un reconocimiento de la divinidad del Señor Jesucristo, ni tampoco del carácter e integridad del Maestro Divino, pues el uso de la palabra bueno le atribuía al Señor nada más que una relativa moralidad, como a cualquier otro maestro. Pero Cristo inmediatamente hizo la diferenciación entre el bien humano, que es relativo, y el divino, que es absoluto. Este joven, en toda su conversación, demostró una superficialidad que contrasta desfavorablemente con la profundidad de las declaraciones de Jesucristo. Y parecería que este joven era sincero, sí, era sincero en su deseo, pero no tenía mucha idea de lo que decía. Cuando el joven oyó la condición expuesta para alcanzar la vida eterna, se alegró bastante. Pero si solo eso tenía que hacer, ya lo había hecho. Es interesante notar que Cristo solo hizo referencia a la segunda parte del decálogo, es decir, que a lo que se refiere a las obligaciones de los hombres para con su prójimo, pero que Jesucristo nada dijo de la parte más sublime, que por ende es la más difícil de cumplir, el de los deberes de los hombres para con Dios. Sabemos que Cristo, amándole al joven, le dijo lo que sería más difícil para el joven, esto es, que se despojase de todas sus riquezas. El joven, al oír esto, se alejó con tristeza. Este acontecimiento, querido oyente, sirvió para enseñar la lección de que los que confían en las riquezas difícilmente entrarán en el reino de Dios. Es necesario no poner el corazón en las cosas materiales para obtener la salvación eterna. Los discípulos no entendieron las palabras de Cristo, pero Él luego les dijo que todo sacrificio hecho para el Señor será galardonado, ya que Dios no es deudor de nadie. Finalmente, encontramos en esta lección acerca de las riquezas y su encuentro con el joven las siguientes palabras de Cristo que otorgan fe y a la vez confianza a todo oyente de ellas. Y es lo siguiente: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No cabe la menor duda, querido oyente, de que la porción de Mateo 20, del verso 1 al 16, fue pronunciada al mismo tiempo que el mensaje de las riquezas, pues los dos terminan casi con las mismas palabras: muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La enseñanza de esta gran parábola es que el galardón que cada uno recibe será otorgado no según el parecer de los hombres, no, sino de acuerdo al dictamen de la soberanía divina y que, por supuesto, será en forma justa y equitativa. Aquí vamos a terminar nuestra lección para el día de hoy, pero continuaremos con la lección número 15, el viaje de Jesucristo a la región de Perea en la próxima reunión. Estaremos viendo la enseñanza de Jesucristo y la ambición personal. Estaremos viendo también el encuentro que tuvo Jesucristo con el ciego Bartimeo, con Zaqueo el publicano y la enseñanza de Cristo sobre las 10 minas. Dios mediante, amable oyente, estaremos entrando a la lección 16, el ministerio de Jesucristo en Jerusalén. Cristo y los niños, Cristo y las riquezas. En esta forma cerramos la edición de la Academia Cristiana del Aire para hoy. Cristo y la ambición personal nos espera para la próxima ocasión cuando volvamos a encontrarnos en la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.